desde que te perdí. La soledad viene, vive dentro de mí. Menos te espero, estás junto a mí, no te quiero.